largo el camino, hay mucho que andar, pero aún tengo fe que llegará el día en que todos podamos cantar un canto de paz y fraternidad. Unidos no habrá fronteras que conquistar. Unidos no habrá más pena, ni hambre, ni raza, ni guerra. Ser realidad nuestro ideal, todo es posible con fe y con afán, solo hay que dar el paso final. Unidos no habrá fronteras que conquistar.